o será podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa 18. ¿Hoy no tenemos entrega de premios? No, hoy no. ¿Ni presentación a base de versos y rimas forzadas? No, afortunadamente tampoco. Pues vaya programa más soso. Joder, es verdad, todo va a quedar un poco rutinario. A la velocidad que estamos perdiendo oyentes, casi mejor que hagamos un programa normalito, que al menos nos salga bien, ¿no creéis? Va, qué aburrido. Qué soso. Aburrido, soso o lo que queráis, pero vamos con el sumario, venga. Está bien. Tenemos cine friki hoy, con el Capitán América, el primer Vengador. Mucha televisión nacional con un enfrentamiento en la cumbre. Antena 3 contra Telecinco. Es decir, Velvet contra B&B de boca en boca. Un alto en la biblioteca para comentar Brujas a medianoche. Pero antes, cine de estreno con Monuments Men. Pues vamos a ello. Vaya regustillo a cine clásico tenemos hoy. Vimos una peliculita con un estilo muy elegante. ¿Pasasteis del cine y os quedasteis en casa viendo alguna peli vieja? Que va, para nada. Fuimos al cine. Y la película que vimos está rodada de una manera tan formal y académica que parece de otra época, por eso lo decimos. Todo es, no sé, podemos decir que nostálgico, desde la ambientación en la Segunda Guerra Mundial a la banda sonora. Ahora que me doy cuenta nos estamos yendo por las ramas, como siempre. Tiene razón, estamos hablando y vamos a comentar Monuments Men. Película dirigida y protagonizada por George Clooney. Habéis contado que tiene un tono formal y nostálgico, pero ¿os ha gustado? Sin apasionamiento, pero sí, nos ha gustado. Antes de entrar en un análisis más en profundidad, contemos de qué va la película. Pues Monuments Men trata de un grupo de expertos en arte que son reclutados por el ejército de los Estados Unidos. Su misión será la de encontrar y recuperar y devolver las obras de arte que los nazis han estado robando durante la invasión de Europa. Además de Clooney, el reparto cuenta con un buen número de actores veteranos. De hecho, los más jóvenes son Cate Blanchett y Matt Damon. Que están acompañados y comparten protagonismo con Bill Murray, John Goodman, Hugh Bonneville y Bob Babylon, entre otros. Todos estos actores comparten protagonismo durante la película, se van separando en equipos y eso les hace ser protagonistas de segmentos enteros. Es más, incluso el propio Clooney se podría decir que es un hilo conductor, más que un protagonista. Los actores están todos impecables, tanto en la parte cómica como en los momentos dramáticos. Y es que comedia y drama se entrecruzan de forma elegante. La película no escatima los horrores de la guerra, pero tampoco se regodea en ellos. Hay dolor, hay sangre, hay muerte, pero también hay emoción y humor de forma constante. También aparecen otros valores como compañerismo o heroísmo. Pero no un heroísmo de película de acción, sino resignado y doloroso. Como un deber inevitable autoimpuesto. La dirección de Clooney es completamente académica y formal, lo que contribuye de forma definitiva al tono clásico de la película. Aunque ese recurso de la voz en off que resulta no serlo está muy bien conseguido. También la banda sonora de Alexander Desplat colabora en conseguir ese tono clasicón que tanto estamos repitiendo en esta crónica. El resultado final es agradable, no se hace larga en ningún momento y se ve con gusto. Pero tampoco es una obra memorable que te deje boquiabierto con deseos de volver a verla. Pues si ya está todo dicho, vamos con los ositos. 6 ositos y medio que protegen un cuadro de Van Gogh por mi parte. Yo tengo 6 ositos de uniforme salvando una estatua de los bombardeos. Thank you. Seguimos poniéndonos al día de las películas Marvel. Eso es porque no las pude ver en el cine. En el programa 14, la de Thor. Y en el segundo podcast ya habíamos hablado también de la secuela de Thor que vimos en el cine. ¿Cuál habéis visto esta vez? Ahora nos hemos sentado juntos en el salón para ver Capitán América, el primer Vengador. Así aprovechamos para ponernos al día porque la secuela está al caer. Sí, a finales de marzo llega a los cines El Soldado de Invierno. Y no nos la podemos perder. ¿Empezamos contando la historia? Pues estamos en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. ¡Anda, como en Monuments Men! ¡Qué casualidad! Sí, parece que sin quererlo estamos haciendo un especial monotemático de películas recientes ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, volviendo a la trama que nos ocupa, el joven Steve Rogers quiere alistarse en el ejército para ir a Europa a combatir contra Hitler. El problema es que Steve es un canijo. Es débil y tiene todo tipo de enfermedades, por lo tanto lo rechazan en cada oficina de alistamiento a la que acude. La insistencia de Rogers en intentar alistarse llama la atención del profesor Erskine, que lo mete en un programa de secreto del gobierno. Un programa para conseguir un ejército de supersoldados. Durante el entrenamiento conocerá a la agente Peggy Carter y al coronel Phillips. El experimento funciona con Rogers, pero no se puede replicar en otras personas. Así que el esperado superejército se queda en un solo soldado. Aparentemente Rogers no sirve en un principio para ir a la batalla, pero sí para hacer publicidad de los bonos de guerra. Pero cuando su viejo amigo de la infancia es hecho prisionero por los nazis, ¿sabéis qué pasa? Pues que dejamos de contar para no seguir desvelando la trama. Así tendréis que averiguarlo por vosotros mismos. Tú sí que sabes. No vamos a contar más porque la película tiene una trama muy interesante y bien estructurada. En la que la acción y la emoción van en ascenso continuamente. Y los personajes son interesantes y con mucho que contar. Además, tiene un reparto en el que todos están muy bien. Empezando por Chris Evans, que encarna un Capitán América perfecto, tanto en lo físico como en lo interpretativo, con esa mezcla de fuerza e ingenuidad que caracteriza al personaje. Hugo Weaving da vida a un cráneo rojo adecuadamente intimidador. Pero también los secundarios funcionan y todos están correctos. Hayley Atwell es la agente Carter, Stanley Tucci es Erskine y Tommy Lee Jones Phillips. Los efectos especiales son brutales. Y no solo por las escenas espectaculares de saltos y explosiones. Que también las hay. Sino por las primeras escenas de la primera parte de la película, que tienen unos efectos alucinantes, ya que en ellas vemos a un Roger en Kellen, Kay y debilucho, pero encarnado por el mismo actor. Es cierto que todo eso es increíble. No sé cómo estará hecho, pero parece que durante la película crece y se hincha mágicamente. Es impresionante. Pero también son impresionantes las escenas de lucha, los saltos en moto y las armas que fabrica Hydra. A ti es que te gustan las peleas, ¿eh? Mucho, me gustan mucho, sobre todo cuando ya consigue su escudo y se pone a combatir contra Hydra y con su ejército de comandos. Como adaptación comiquera es maravillosa. Hay que tener en cuenta que el personaje nació realmente durante la Segunda Guerra Mundial como elemento de propaganda. Años después, Marvel lo compró y lo introdujo en su universo de personajes. Fue muy valiente la decisión de ambientar la película en esos primeros años del Capi, por tanto en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo pensando que el gran éxito anterior, Iron Man, era de lo más futurista. Además de contar con elementos clásicos debidamente modernizados, como Bucky Barnes, el clásico sidekick del Capi. O ese escudo triangular con el que empezó antes de pasarse al conocido escudo redondo que vimos en Los Vengadores. Además, la película tiene ese regusto aventura clásica sin perder de vista la acción necesaria en una cinta moderna. Creo que coincidimos todos en que nos gustó mucho la película. Así que vamos con esos ositos. Me ha gustado tanto que tengo aquí 9 voluntarios para tomar el suero del superosito. Yo tengo a 8 ositos y medio que lucharán contra Hydra hasta el final. Sois lo peor. Mira que eres llorica. Cada semana igual. No, igual no. Es que cada semana os refináis en vuestras crueles torturas. Esta vez ración doble de ficción española. Bla, bla, bla. Por mucho que lloriques, tenemos que hacer nuestro trabajo. Ajá. ¿No querías hacer un podcast? Pues aquí es donde vas a empezar a pagar con sudor. Sí, sí, entendido, profesora Gran. Ya sé lo que toca. Series españolas. Sí, series españolas. ¡Viva! ¡Bien! ¡Bravo! Venga, ese ánimo. Concretemos. Las dos grandes cadenas privadas nacionales decidieron estrenar sus nuevas series el mismo día. Así nos encontramos con B&B de boca en boca en Telecinco. Mientras al mismo tiempo en Antena 3 podía verse Velvet. El enfrentamiento definitivo. Ya no saben qué inventar. ¿Y quién ganó? ¿En audiencias o en nivel artístico? Empecemos por las audiencias, que a fin de cuentas es lo que importa en cuanto a duración de serie se refiere. En cuanto a espectadores, victoria por goleada de Antena 3. Velvet casi duplicó en audiencia su competidora. Deduzco entonces que en cuanto a la calidad, la ganadora será de boca en boca, ¿no? Pues no, la verdad es que no. ¿Entonces Velvet es mejor? Mejor no, tampoco yo diría mejor. Diría que menos mala. Creo que, llegados a este punto, lo mejor será que aparquemos las comparaciones y analicemos cada una individualmente. ¿Velvet de qué va? Velvet, como ya hemos... Perdón, creo que tenías que hablar. Velvet, como hemos dicho, es la nueva gran apuesta de ficción de Antena 3. En los últimos tiempos, la cadena se está especializando en estos dramas de época. En esta ocasión, la historia nos habla de unos grandes almacenes de alta costura en los años 50. Llamados, obviamente, corte chino. Muy graciosa, me parto. Querías decir Galerías Velvet, ¿a que sí? Anda, dejaros de chistes malos. La serie cuenta la historia de amor entre el heredero de estos grandes almacenes y una joven costurera huérfana. Que es sobrina del jefe de dependientes. Por supuesto, paralelamente tenemos un sinfín de personajes y subtramas. La inspiración de la serie es claramente la serie británica Downton Abbey. O para los más veteranos, la también británica Arriba y Abajo. Al igual que en estas, también en Velvet se hace hincapié en las diferencias entre los millonarios propietarios y los empleados. Principalmente los dependientes y costureras, algunas de las cuales viven en el propio edificio de la tienda. Con una vigilancia casi castrense de la supervisora de costureras. Al ser de época, la serie se preocupa mucho de la ambientación y el vestuario. Y en ambos apartados cumple con nota. No somos historiadores, así que no sabemos si realmente los vestidos y decorados eran así en los 50. Pero sin duda todo da una sensación de verosimilitud, que a fin y al cabo es lo que importa. En cuanto a los actores, tenemos a Paul Echevarría y Miguel Ángel Silvestre como los jóvenes y guapos amantes trágicos. Con el apoyo de los veteranos Aitana Sánchez Gijón y José Sacristán. La serie en general no pasa de mediocre. Al menos en su primer capítulo. Pero es un intento más de hacer algo más cuidado y moderadamente diferente. Así que por esa parte nos alegramos que las cadenas españolas continúen con este tipo de apuestas. Como ya hemos dicho, mientras Antena 3 hacía Velvet, Telecinco estaba... con B&B de boca en boca. Un nuevo proyecto de la productora Globomedia. Nuevo nominalmente, porque en muchos aspectos la serie parece un viaje al pasado. ¿También es una serie de época como Velvet? No, que va, para nada. Pero tanto en estilo como los actores parecen sacados de una serie de hace 20 años. Como ejemplo tenemos a Luisa Martín, que repite el papel de Chacha que ella hacía en Médico de Familia allá por el año 1994. También de Médico de Familia tenemos a Belén Rueda, que en Los Serrano fue compañera de reparto de Fran Perea, que también aparece en B&B. Y podríamos seguir con más y más y más coincidencias de actores habituales de las series de Globomedia. Pero muchos disfrutaréis más con la colección de atractivas jovenzuelas que lucen en uno u otro momento de espaldas con poca ropa. Anda, déjate de tonterías machistas. ¿Qué contamos del argumento? Honestamente, del argumento no sabría qué contar, porque es que no sabemos bien de qué va la serie. Teóricamente es la historia de una revista de moda y lo que le ocurre a la familia de los dueños y trabajadores de la redacción. pero no podemos concretar si se trata de una comedia costumbrista con los típicos cazurros interpretados por César Iglesias y Neus Sanz. O una serie de amoríos con un pagafantas extremo como el que interpreta Dani Rovira. O algo más culebronesco con maduros casados y amantes secretas. O quizá quiera ir por relatos de investigación periodística, destapando escándalos y sospechosos de asesinato. ¿Es una en una revista de moda? Sí, todo eso ocurre. Y no es lo más inverosímil de la trama del primer episodio. El gran problema de la serie es que no sabe lo que quiere o a dónde va. Han mezclado todos los ingredientes que han funcionado en el pasado en otras series y los han metido aquí a ver qué sale. Y el resultado es un pastiche que no hay quien se trague. Esperemos que consigan tomar un rumbo en próximos episodios y a ver si se centran y sale algo decente. Como intentamos hacer a menudo, antes de dejar de hablar de tele, vamos con noticias. Hoy tenemos renovaciones. La primera, una comedia de la que tenemos pendiente reseña desde hace tiempo. The Big Bang Theory, llamada en España Big Bang, renueva por otra temporada más. No es una sorpresa porque sus audiencias en Estados Unidos siguen siendo buenísimas. Sheldon y sus amigos frikis no son los únicos que volverán la próxima temporada. Porque Showtime ha asegurado la continuación de dos de sus series adultas, Shameless y House of Lies. Dos series adultas que no seguimos en la cueva, la verdad sea dicha. Noticias nacionales. El intermedio ficha a Joaquín Reyes. Veremos si el humor chanante mezcla bien con el tono del programa. Y atención, porque ya tenemos a la Laura Lebrel americana. Cuando la versión americana de Los misterios de Laura llegue a Estados Unidos, su protagonista será Debra Messing. Es que se hizo famosa por la serie de Willy Grace. Veremos qué tal lo hace. Hoy uno mío, que ya está bien. Sí, ya es hora de volver a tratar un libro infantil. Infantil no te pases, es juvenil. Ya salió el adultito. Por lo menos yo no soy el viejito. Venga, a ver chicos, las disputas dejadlas para cuando acabe el programa. Venga, tienes razón. Lo que toca ahora es comentar el libro Brujas a medianoche. Que es una secuela directa de Bad Pat, el tesoro del cementerio. Del que hablamos en el programa 12. En Brujas a medianoche encontramos a Bad Pat, no Brad Pitt, Bad Pat viviendo con sus amigos Martin, Rebeca y Leo. ¿Qué estarías tú pensando? No sé. Y por supuesto también con sus padres, los padres de los niños, no del murciélago. Sí, buena puntualización. Como este libro empieza justo donde terminó el primero, el pequeño murciélago todavía está habituándose a su nueva familia. Una mañana, cuando los tres niños se van al colegio, su madre sale a comprar manzanas a una extraña anciana que las vende por la calle. A Bad Pat le da muy mala espina a la vendedora. Pero su anfitriona no toma sus sospechas en consideración y compra una buena cantidad de fruta. Como podréis suponer, no vamos a contar más allá de la trama, porque el libro es breve y no queremos desvelar más sorpresas. La historia juega con el mito de Blancanieves y la bruja, usándolo como trasfondo de las aventuras que correrán el pequeño murciélago y sus tres amigos. Si este libro lo comparamos con el precedente, sale ganando. Es mucho más ágil y emocionante. En parte se debe a que se ahorra toda la presentación inicial de personajes. Como dijimos en el primero, estos libros de Bad Pat son muy esquemáticos y bastante infantiles. Pero precisamente por eso son excelentes para la introducción en la lectura autónoma por parte de los niños. Por nuestra parte, es el último de la serie que leeremos de momento. Pero no por ello dejamos de recomendar la saga de Bad Pat. Llegamos al final de este programa bastante convencional. Estaría bien que nos contarais si os gustan los programas o así, y así o preferís otros temas. Nos podéis agregar al Twitter y allí hacernos las peticiones correspondientes. Más versos no, por favor. Bueno, igual algún día, pero no pronto. Desde un bosque que inicia el deshielo, os decimos adiós una semana más. Nos escuchamos pronto y hasta entonces, sed felices. Adiós.